cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes y aquí estamos arrancando con un nuevo programa en el aire de Radio Nacional Bariloche de 33 de mano. 33 de mano del programa de la Cooperativa de Comunicación Colectivo al Margen, en vivo por las dos, un rato, por las dos frecuencias, un rato. Después, como hay fútbol femenino que va a estar transmitiendo la radio, nos vamos solamente a la FM, nos quedamos en el estudio, no hay que mover nada, pero nos mudamos a una de las frecuencias, nos vamos a quedar solamente hasta las 8 de la noche en el 95.5, pero por ahora AM590, 95.5, 33 de mano, número 293 en el aire de Bariloche y de toda la región. ¿Cómo le va, Pablo Bassi? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, Fabián? Muy buenas tardes. ¿Cómo lo trata esta tarde? Ay, este día de todos los climas, pero sobre todo ideal para secar la ropa en la soga, ¿o no? Tremendo, tremendo. Toda la semana estuvo así, ¿no? Hay que tener buenos broches, eso sí. Porque si usted pone así los brochecitos esos de plástico que venden por docena en lo que era ante un todo por dos pesos, va a buscar la ropa. Por ejemplo, yo que vivo en Los Coihues, Villalobos Gutiérrez, las medias y lo más liviano hasta Villalobos Gutiérrez. Claro, tremendo viento, papá. Terrible viento en estos días. Estamos aquí en el piso. No estamos solos, Pablo Bassi, así que si quiere usted presente a quienes nos acompañan aquí a la izquierda de la pantalla. Voy a presentar a nuestra compañera Violeta Moraga. ¿Cómo anda, Violeta? Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá contenta de estar nuevamente en el programa. Y a nuestra compañera Verónica Battaglia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bien, anduvieron de gira, ¿no? Sí. Anduvimos de gira por ahí. Podemos contar después un poco, pero aparte nos vinimos con una agenda cultural impresionante para este fin de semana y todo lo que viene la semana que viene. Sí, así sí. Que estamos haciendo agenda, nos ocupamos de esas cosas importantes. La agenda, la cultura que vamos a contarles. Anticipen un poco, anticipen, ¿qué tienen? Y aparte hay sorteos hoy, así que es un programón. Bien. Tenemos, bueno, vamos a contar sobre el Festival de Iberoamericano de Periodismo Narrativo. Y no sé qué, siento que Bariloche pasa muchas cosas, cada vez más, está explotado. Ya hay que elegir porque no sabes qué quedarte. Pero bueno, viene el Festival de Cine de Mujeres también. Hay música este fin de semana y vamos a estarles contando. Por supuesto que hay entradas también por parte de la Cooperativa de Comunicación Popular. Estamos haciendo sorteos, así que bueno, venimos con muchas cositas para compartir. Yo voy a dar las vías de comunicación de este 33 de mano, que en realidad son las vías de comunicación de Radio Nacional Bariloche. Podés contactarte a través del WhatsApp nacional 2944 62 5040 y en redes sociales estamos en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen, programa número 293, que vendría a ser algo así como... Vendría a ser el enamorado, la enamorada, el enamorade. Ideal para esta época. "33 de mano", el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Bueno, arrancamos con todo, ¿eh? Tenemos del otro lado de la línea a la presidenta del Bloque Frente de Todos, de concejales y de concejalas de la ciudad, Julieta Wallace. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. No, no se te escucha sola. No. Se te escucha sola. Haremos lo posible. Ahí escuchamos un llanto. Bueno, tenemos varios temas que queríamos charlar con vos del ámbito nacional y del ámbito municipal también. Queríamos arrancar capaz con un tema que sí está atravesando en el ámbito nacional, me parece, a todas las fuerzas políticas. Incluso también hay un debate hacia adentro del Frente de Todos que tiene que ver con este proyecto de ley que se presentó para anular las PASO. Y bueno, queríamos conocer tu opinión. ¿Qué veías vos? Mira, la verdad es que las PASO como tal es una herramienta que ha creado el propio peronismo para dirimir justamente todas las internas de cara a elegir o a poder elegir los mejores candidatos y candidatas. Y es cierto, y hay que decirlo, que no se han utilizado, creo que lo ha utilizado más la oposición. Es una herramienta que a Juntos por el Cambio le ha venido muy bien, incluso para crecer y para posicionar a todos sus candidatos de los distintos partidos que conforman ese frente. Y bueno, aparece la duda, ¿no? Esto de decir, bueno, la verdad es que sería bueno que se use. De hecho, en el año pasado, en ocasión de elegirse la candidatura a diputados nacionales, yo salí públicamente a decir, bueno, hagamos la PASO. Me parece que eso moviliza, que mueve, que genera debate hacia el interior de las fuerzas políticas. Y bueno, la verdad es que fracasé con total éxito. Me parece que si no van a usarse, que se saquen. Ahora, yo creo que como herramienta deberían usarse. Entonces, bueno, creo que el presidente está pidiendo que se dejen para tener esta posibilidad de su uso. Así que bueno, veremos ahí qué termina sucediendo. Lo que sí pienso es que si las van a dejar, bueno, deberían usarse, porque la verdad es que es cierto que el dispendio de tiempo y de plata es mucho, y la verdad que debe favorecer a todas las fuerzas políticas, ¿no? También es verdad que de anularse, de todos modos, cada partido, cada espacio podría realizar su propia interna. Sí, sí, por supuesto, siempre hay internas que incluso pueden ser abiertas y pueden tener distintas cuestiones, ¿no? Me parece que se puede salvar con eso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no son simultáneas, abiertas, obligatorias, ¿no? Es como que la PASO me parece que vino a trascender un poco y dar mayor visibilidad a las internas. Así que, bueno, es un debate que se está dando. La verdad que creo que el kirchnerismo es quien está planteando no hacerla. Bueno, obviamente aparece todo el mundo de las especulaciones, ¿no? Digo, ¿por qué ahora no se quiere hacer? Una posible lectura es para no favorecer justamente a la oposición, que siempre la ha sabido usar muy bien. Claro, sí. El año que viene termina tu mandato como concejala. Estás buscando la posibilidad de ser reelecta en esa categoría. ¿Pensás ocupar algún otro tipo de lugar de representación? Mira, la verdad es que, como siempre, a mí más vale que la política me gusta. Lo que estamos nosotros trabajando es el tratar de generar algún tipo de alternativa de poder para esta ciudad. Creo que Juntos Somos Río Negro, tras 7 años de gestión, ha demostrado que es un proyecto político que no satisface a cierto sector de la sociedad, que es el sector más vulnerable, el sector del campo nacional y popular, sino que gobiernan para un sector. Y bueno, en ese sentido yo creo que el peronismo o el campo nacional y popular, si querés, tiene que generar distintas opciones. Y bueno, para eso estamos trabajando. Obviamente que, bueno, ahí se verá en esas opciones y después de un trabajo colectivo quiénes son o pueden ser los mejores candidatos o candidatas para ocupar los distintos espacios. Yo lo que siempre digo es que hay muchos espacios en política para ocupar, no son únicamente los de las autoridades electas, por ahí son los más visibles, pero atrás de eso hay armados políticos, estructuras políticas. A quien le gusta la política y bueno, y milita para eso, me parece que obviamente es un honor poder ocupar un lugar de cargos electos, pero bueno, también hay muchos espacios, así que me tocará estar donde bueno, los compañeros y compañeras puedan decir, siempre con la vocación obviamente de continuar, pero bueno, ahí veremos. No, la verdad es que no es algo definido ni que tenga que definir yo sola. Antes de entrar en el debate municipal, te quería preguntar también este debate que charlamos que hay en dentro del Frente de Todos respecto de las PASO, también de alguna manera se lleva a discusiones que tienen que ver con, bueno, qué modelo político y económico puede ser alternativa, ¿no? Para nuestro país. Y de alguna manera, en Río Negro también, el peronismo, el Frente de Todos, se encuentra hoy en instancia de debate, que se expresa aparte, bueno, en diferentes identidades. Esto quedó muy bien expresado en la legislatura, en donde las diferentes fuerzas, bueno, han del Frente de Todos han conformado diferentes bloques. La pregunta concisa es si en Río Negro, ¿cuál es el eje que atraviesa capaz ese debate troncal dentro del Frente de Todos? No, me parece que hay como una cuestión que la estamos viendo a nivel provincial, que es más de política partidaria, que tiene que ver con una posible alianza de cierto sector del peronismo, que básicamente el kirchnerismo en cabeza de Martín Doñate, que están evaluando la posibilidad de ir como colectora de un proyecto político, que es el de Juntos Somos Río Negro. A mí me parece que eso es así, hay que decirlo con toda la claridad. Y después, los que estamos en contra de eso, no es que nos gusta más o menos la cara de Beretinec o Anabela o Genuso, sino que estamos planteando otro proyecto político que tenga que ver con una mirada más integral de la provincia, que tenga que ver justamente con el no endeudamiento en dólares, con una gestión integral política y económica, pensando en los que menos tienen. Sabemos que la provincia, con un mejor desarrollo territorial y productivo, puede generar mayores recursos. Es una provincia realmente muy rica, que tenemos cuatro zonas bien diferenciadas, con sus recursos naturales, con su propio desarrollo productivo, pero bueno, me parece que no se ve, por lo menos en Bariloche, ese proyecto no se ve, ¿no? Ese proyecto de provincia más integral. Entonces la verdad que ir de colectora de esto, que hace ya 12 años que gobiernan, y que bueno, la verdad que en Bariloche, que es lo que a mí me gusta hablar porque es lo que conozco, Genuso, no podemos decir, bueno, Genuso es una parte, Juntos Somos Río Negro, Arabella es otra, Bretinec es otra, porque la verdad que a la hora de hacer un encuentro, como van a hacer este fin de semana, van todos, se sacan la fotito, y Genuso tiene un cargo bien importante, partidario. Entonces, yo ya estoy bastante cansada de que se deslinde Genuso de la gestión Beretinec con la gestión Carreras. Y la verdad que Genuso acá, su gestión ha sido un fracaso en temas fundamentales como es el acceso a la vivienda, el transporte público, el vertedero, la distribución de los ingresos, la mano de obra local, qué pasa con el trabajo. Bariloche cada vez es más desigual, no cada vez más integrada, el Alto, obviamente con la zona de los kilómetros, pasan millones y millones de dólares y de euros, que lo vemos constantemente en las distintas temporadas, pero a 20 cuadras del centro hay gente que todavía no tiene agua potable. Ahora se va a hacer un reservorio de agua en el Cerro Catedral para generar nieve, bueno, artificial. Me parece que ese es el modelo y nosotros tenemos que tener una alternativa a eso. Ahora, si parte del peronismo si quiere ir con ese modelo, y ahí nos encuentra obviamente un poco complicado. Justamente sobre estos temas que vos estabas describiendo, te quería hacer una consulta que tiene que ver principalmente con el habitacional y con el de alquileres, que es un problema muy acuciante que afecta a muchos barilochenses. Vos fuiste la impulsora de la emergencia habitacional que finalmente se terminó estableciendo como ordenanza, y esta ordenanza preveía justamente nuevos loteos y la actualización de demandantes de viviendas. ¿Qué pasó con eso al final? Porque esa ordenanza establecía plazos e inversiones. ¿En qué quedó todo eso? Bueno, la verdad es que lamentablemente quedó en cero ejecución la ordenanza. Por eso está bueno que lo traigas a colación, porque no es que la oposición, en mi caso, como o mi rol ha sido o es el de cuestionar únicamente, sino también el de proponer. Y en ese sentido se ha propuesto un plan de emergencia habitacional con plazos que tenía que ver con nuevos loteos sociales, con regularización dominial, con acceso a servicios básicos, todo lo que tiene que ver con el hábitat de manera integral. Y no solo eso, sino que el año pasado, cuando votamos el presupuesto, acordamos otorgarle a ese plan 150 millones de pesos, y la verdad que a lo que va al mes de noviembre casi, no se ejecutó ese dinero y no se aplicó a esta política que nosotros venimos peleándose bastante. Entonces la verdad que eso es lo que nos deja con claridad que no es una prioridad el tema de la vivienda para esta gestión, porque tenemos una ordenanza que fue trabajada por la oposición, que fue trabajada con las distintas organizaciones, con la Mesa de Tierras, que trabajamos el tema hace muchos años, fue votada por unanimidad, en acuerdo, se le asignó recursos, y la verdad que no hay un nuevo loteo. Esta gestión de Genuso no ha hecho un nuevo loteo social. Y bueno, obviamente eso hace que la situación habitacional sea cada vez más desesperante en nuestra ciudad, y ahora se suma a toda esta problemática, la problemática de los inquilinos, porque claro, como el turismo hoy está en auge y casi no hay temporada alta y baja en Bariloche, me parece que estamos casi en una plena estacionalidad, bueno, quienes tienen su vivienda y la alquilaban de manera permanente, hoy se han volcado al turismo, y bueno, eso hace obviamente que haya menos viviendas en el mercado para alquilar y una situación desesperante de muchos inquilinos. Otro proyecto que nosotros también presentamos en el Consejo, que es justamente para crear un Consejo Local del Alquiler, para que el Estado pueda generar alternativas, entre ellas incentivos fiscales, la disminución del pago de tasas, derechos y contribuciones para quienes quieran poner su vivienda en el mercado para alquiler permanente, para la construcción, para generar precios de referencia. Hoy en Bariloche no se sabe cuánto cuesta un alquiler en el oeste, en el sur, en el este. La verdad que es una situación totalmente desordenada, y bueno, nosotros desde lo político creemos que el Estado debe, no me gusta decir debe intervenir, porque bueno, algunos se asustan, ¿no? Pero debe tomar las riendas. Regular. Y claro, y generar algún tipo de política pública que ayude a la gente. Me parece que ese es el punto, ¿no? No podemos mirar por otro lado y que sea únicamente el mercado que regule estas situaciones. Entonces, ahí tenemos, mira, una ordenanza que ya fue votada con recurso propio, que no fue ejecutada, otra que está en debate, y eso demuestra que desde la oposición no solo se hace críticas a este gobierno, sino que también se propone, pero muchas veces así todo no nos alcanza. Ahora, sobre este presupuesto que no fue ejecutado, vinculado a lo habitacional, ¿no existe algún mecanismo, algún instrumento como para condicionar al Ejecutivo a que lo haga? Mira, lo que establece el reglamento de contabilidad es medio técnico, pero es sobre hasta el 15% de las partidas presupuestarias se pueden reestructurar, es decir, que se puede sacar plata de eso que era un fondo específico y gastar en otro. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en la partida del presupuesto participativo, que es un presupuesto que nosotros también votamos en consenso de 100 millones de pesos, que deben ser destinados a pequeñas obras en distintos barrios de la ciudad a través de un proceso participativo que se dé en distintos barrios donde la gente decida a dónde se va a gastar. Bueno, hoy se está gastando eso para pagar combustible de cierta maquinaria de delegaciones. Entonces, eso se empieza a reestructurar esa partida, gastar plata en otras cosas, y la verdad es que hasta el 15% es legal, entonces lo que queda es una mirada política, obviamente, ¿no? De la situación, que siempre pasa que no todo el presupuesto se ejecuta, pero bueno, el presupuesto son planes de gobierno y te define en sí mismo tu proyecto político. Y bueno, nosotros al descubrir estas cuestiones y dejarlas arriba de la mesa, lo que queremos dejar arriba de la mesa es que es un proyecto político que no toma como prioritario el tema de la vivienda. Y eso hay que decirlo porque, bueno, después la gente y todos tenemos que votar. Y bueno, hay que saber que Juntos Somos Río Negro, en Bariloche, hace 7 años, que no pone un peso y no hace nada para resolver la situación y la emergencia habitacional que vivimos año tras año. Estamos hablando con Julieta Wallace, integrante del Bloque del Frente de Todos, del Consejo aquí en Bariloche, el Bloque del Frente de Todos local. Julieta, en esta semana se ha evidenciado en torno a las discusiones que se dieron en torno al vertedero, ¿no? Y a esta situación que hablamos de esta semana por ponerle un coto en algunos días, pero es algo que se viene de hace muchísimo tiempo de arrastre. Nombrabas esto como una problemática que no se resuelve. Hablamos del transporte muy seguido aquí en otro programa, es algo que se sufre desde los vecinos cotidianamente, los pozos en las calles. ¿Por qué te parece que no seduce un proyecto alternativo a este que está actualmente en el gobierno y no se ve en los vecinos una, creo que sí, una búsqueda, pero no un encuentro de un proyecto que satisfaga sus necesidades? Mira, primero hay algo que es déficit nuestro, que es el que nosotros hemos sido divididos en las últimas elecciones en muchos casos. Cuando digo nosotros, hablo de, si querés, campo nacional y popular, para decirlo de una manera bien integral, ¿no? Pero bueno, me parece que han ido, se va con muchas opciones, un poco es una debilidad nuestra, que nosotros tenemos que hacernos cargo y bueno, observar, y otro poco que el adversario juega, ¿no? No es que solo somos nosotros, y nosotros tenemos conocimiento, obviamente, que se ha puesto dinero para acompañar distintas listas, para campaña y demás, fueron 11 listas. Entonces, pasa un poco de todo, ¿no? Quien tiene la estructura del Estado siempre juega con mucha ventaja, justamente por plata para la campaña, porque la verdad que se gasta plata para la campaña, aunque después hagan denuncias y demás. Y bueno, lo que sí nos toca a nosotros, para no mirar siempre en el ojo ajeno, es ver cómo podemos generar una alternativa que seduzca a la gente y cómo poder comunicarla. Bueno, ustedes que saben de eso, muchas veces lo que se comunica es todo, porque a lo mejor tenés un proyecto político súper tentador, súper bueno, si querés, para la gente que le gustaría votar, pero si no llegás a explicarlo, no llegás a comunicarlo, bueno, la gente por ahí va y vota lo conocido, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos de cara al año que viene, que estamos ya en un año preelectoral. La verdad que venimos en una situación muy complicada, esto también hay que decirlo, a nivel nacional, provincial y local, sobre todo a nivel nacional, ¿no? El Frente de Todos, más allá de que hoy es gobierno y más, sabemos que hay ciertas grietas, si se quiere, dentro del espacio. Es un frente que conlleva a muchas miradas, y bueno, nosotros acá en Bariloche somos un poco expresión de eso. El gran desafío es poder unificarnos y generar una alternativa competitiva. Lo que pasa que, bueno, si algunos ya plantean no hacer eso, sino ir de colectora, de furgón de cola de Juntos Somos Río Negro, va a ser, la verdad que es lamentable, y lo digo, pero va a ser bastante difícil llegar, digamos, bien y de manera competitiva al año que viene, tanto en la provincia como en la ciudad. ¿Y qué les marca como referente de este espacio político que la gente esté acompañando la propuesta que se puede llegar a generar? Porque actualmente no se ve espacios donde el Frente de Todos se movilice en las calles. ¿Por dónde pasa la referencia con la gente hoy? Y yo creo que con los temas, con los temas que estamos hablando, que realmente le interesa a la gente, hay algunos que son de índole local, como estamos hablando, transporte, vivienda, vertedero. Otro, hay un tema que es transversal a todo, que es la inflación, obviamente. La gente, o sea, lo que te dice cuando habla, cuando hablamos con distintos vecinos y vecinas es: no llego a fin de mes, no puedo comprar carne, no puedo comprar verdura, los remedios, bueno. Y esa situación nos pone en una debilidad, porque realmente eso es un poco lo que interesa hoy y lo que se lee en la calle. Y bueno, obviamente, hablando con los distintos referentes de los distintos barrios y posicionándonos tema a tema también, ¿no? Me parece que eso también es importante hoy en día, sobre todo también en Bariloche. La calle es un lugar complicado, es un espacio que no ha sido, me parece, conquistado a nivel popular, salvo las marchas del 24 de marzo, que realmente creo que son, es lo más, por lo menos la marcha más masiva que yo he ido, de que estoy siempre, ¿no?, de manera reiterada acá en Bariloche. Después hay distintas expresiones, por ejemplo, bueno, el tema del vertedero. Todos los viernes ahora se está cortando, se está concentrando en la rotonda del Liarco. Yo estuve los dos viernes anteriores, bueno, hoy no pude ir, pero hay una movilización ahí, y bueno, nosotros ahí estamos trabajando con ese tema, presentamos un proyecto de ordenanza para el cierre definitivo del vertedero. Entonces, bueno, posicionándonos tema a tema también y charlando en proponer algún tipo de respuesta a las problemáticas y necesidades de los vecinos y vecinas en el marco de nuestro campo de acción, que es la ciudad. Sobre el vertedero te quería hacer una consulta, Julieta. Ahí vos comentabas que habías presentado un proyecto de ordenanza. Ayer se conoció que el Ejecutivo, bueno, dictó una resolución para contratar de manera directa maquinarias por 6 meses para sanear el vertedero, o sea, lo que podría entenderse como una especie de solución parcial. Hubo esta semana, por otra parte, un pronunciamiento de trabajadores de no de la revés específicamente, pero sí el vertedero, pidiendo que ese espacio de reciclado siga existiendo. ¿Existe algún tipo de vaso comunicante con el bloque oficialista como para poder generar un proyecto de consenso? ¿Cómo viene esa discusión? Mira, la verdad es que primero, bueno, nosotros presentamos el proyecto que para que el cierre sea el 4 de diciembre del 2023, o sea, estamos hablando de plazos razonables, ¿no? Le damos 90 días al intendente para que presente alternativas de lugar. Una aclaración bien importante es que nosotros planteamos el cierre de este vertedero como sitio de exposición final, es decir, para todo lo que no pudo ser reciclado, no puede ser reutilizado, aquel residuo que no puede ser puesto en valor, es lo que directamente se entierra, ¿no?, con los procesos técnicos pertinentes, ¿no? Acá no afectaría el trabajo de la RB, digamos. Sí, sí. La verdad es que, bueno, acá tenemos un basural a cielo abierto, porque el segundo relleno sanitario está colapsado. Eso es lo que van a arreglar ahora. Y no se hizo un tercero bien con las membranas pertinentes, el tratamiento de lixiviado, los sistemas de venteo, sino que se hizo un pozo y se está tirando la basura ahí. Eso es lo que está pasando en el vertedero. Entonces, frente a esa situación, hay una mirada, obviamente, del Departamento Ejecutivo. Vino la otra vez el funcionario que está a cargo del vertedero, que es Darce, y dijo que la situación es caótica. Por supuesto, los concejales lo saben. También, o sea, nadie niega el diagnóstico y la realidad. Ahora, frente a la situación, a nosotros, el intendente, bueno, por una interpelación que nosotros solicitamos, vino el viernes pasado al Consejo y dijo que está de acuerdo con el cierre de ese lugar y que está mirando alternativas. Con lo cual, ahí me parece que tenemos un punto de consenso. Obviamente, después tenemos que ver el impacto que eso tenga en relación a, bueno, las familias que también fueron ayer al Consejo a decir: si se cierra, nosotros nos quedamos sin trabajo, que son quienes recolectan los residuos que después le venden al ARB. La verdad que eso también hay que, el Estado no puede mirar por otro lado, hay un proceso casi de terciarización de los residuos, que la verdad no es, me parece deseable que suceda esto, porque la ARB tiene la exclusividad por ordenanza de todo el reciclado de residuos que entran al vertedero, pero no para terciarizar y pagar, sino para que también se trabaje. Bueno, hay que mirar muchas cosas, también hay que ver cómo se contiene esta situación. En algunos lugares lo que se hace es como centros de, digamos, de primera intervención, donde se lleva primero los residuos y, bueno, lo que no se puede reciclar después se lleva al sitio de disposición final, que puede estar, digamos, que va a estar en teoría en otro lado. Eso ahí todavía no está definido. Son muchas cuestiones a definirse. Lo que pareciera sí que hay consenso y que está definido es que ese lugar se tiene que cerrar porque ya no da para más y está afectando a la salud de miles de barilochenses que vivimos en sus cercanías y que, bueno, cada vez que se incendia el vertedero, la verdad es que no podemos salir a nuestros patios o hay que irse de la casa. A mí no me pasa porque estoy un poco más lejos, pero 645, Pilar 1, Pilar 2, 29 de septiembre, tenemos casos donde chicos con certificado de discapacidad, con problemas respiratorios, se tienen que ir directamente porque no pueden estar adentro de sus viviendas porque empiezan a toser y se empiezan a ahogar. Entonces, bueno, ahí hay también, ¿no?, un punto en la balanza, ¿no?, a evaluar, porque está la salud también en el medio. Bueno, estamos escuchando a Julieta Wallace, presidenta del Bloque de Concejales del Frente de Todos de Bariloche. Julieta, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Espero la próxima poder ir. Pido disculpas por poder ir, pero estoy con mi beba un poco enferma, así que me tuve que quedar acá con ella. Y gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Abrazo. En mi corazón, fumando en la oscuridad, sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir Delta en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi, y un juego rico de ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo les vengo a hablar de La Nave. ¿Qué es La Nave? Es el primer festival iberoamericano de periodismo narrativo. ¿Dónde va a pasar esto? Acá, en Bariloche. ¿Cuándo aterriza La Nave? El 3, 4 y 5 de noviembre. Y tenemos acá al capitán de La Nave y le vamos a preguntar qué es lo que trae. ¿Con qué nos va a sorprender? Hola, Santiago, ¿estás ahí? Estoy por acá, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? Tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Muy bien. Ahí, por lo que estamos chusmeando, hay un montón de cosas, de sorpresas, de charlas, talleres, conversatorios, presentación de libros. Bueno, Contanos. Van a ser 3 días intensos. 3, 4 y 5 de noviembre, organizado por la Fundación de Periodismo Patagónico, se va a realizar este festival. Pensábamos, cuando le poníamos el nombre de festival, si correspondía, etcétera, y decíamos que muchas veces la materia prima con la que trabajamos los periodistas son tan dramáticas a veces y tan difíciles, y la situación laboral en general en la prensa, la precarización es tan compleja que hay como una necesidad, ¿no?, de encontrarnos, de generar estos espacios, de celebrarnos, y bueno, y nos parecía que estaba buena la idea de llamarlo festival, y como vos decías, va a haber muchas actividades, son todas libres y gratuitas. Sí. Viene gente que admiramos mucho, como por ejemplo Martín Coan, que va a dar una charla sobre Rodolfo Walsh, nada menos. Uh-huh. El escritor Martín Coan. Sí, profesor mío de la Universidad de la UBA. Ah, qué bueno. Así que sí, yo lo sigo, soy fan. Y me di ciencias morales, estoy como con unas ganas ahí de... Ya me anoté. Ay, eso va a estar buenísimo, sí. Eso va a estar buenísimo. Eso va a ser el viernes a las 3:30. Bueno, pero probablemente después ustedes tengan ahí el cronograma y puedan darlo más detallado porque es un poco antirradial el detalle. Pero en todo caso, va a estar también Ana Cacopardo. Seguramente la conocerán por Historias de Vida, esa serie documental con historias a lo largo del mundo que emite Canal Encuentro, que ya va por el décimo año de propuesta. Va Cristian Alarcón también. Va a estar Cristian Alarcón, ¿no? Va a estar Cristian, que es el fundador de la revista Anfibia y además reciente ganador del premio Alfaguara de novela con su primer trabajo de ficción, hablando sobre arte para el periodismo del futuro, un poco poner en crisis algunos cánones en relación a nuestro trabajo. Y después de esa presentación va a haber una performance que es algo en lo que están experimentando el periodismo performático, nuevas formas de decir, ¿no? Es decir, cuando hay una sensación de que ya solamente las palabras no alcanzan para decir algo o para transmitir algo, y entonces Revista Anfibia junto con Casa Sofía en Buenos Aires dieron vida a esta experiencia de periodismo performático, y una de esas performances recientemente estrenada en el Conti, en el Teatro La Exesma, que se llama Yo elijo mi nombre, se va a estar proponiendo, va a ser una propuesta, la obra se va a poner aquí también en el marco del festival, y va a estar en este caso por videoconferencia, porque iba a viajar pero un problema familiar la retuvo en Barcelona, pero va a haber una videoconferencia con una charla exclusiva de una escritora mexicana extraordinaria, a mí me encanta, que se llama Cristina Rivera Garza, muy premiada en este momento, su libro El invencible verano de Liliana, que es una búsqueda 30 años después del feminicidio de la hermana de Cristina, y para esa búsqueda apela no solo al trabajo de investigación periodística tradicional, sino también a los archivos afectivos, a los archivos personales, a desafiar la burocracia en un país donde este tipo de hechos son tan comunes y la mayoría, como este también, no terminan de esclarecerse o de que paguen judicialmente los responsables. Y bueno, y Cristina va a ofrecer una charla pivoteando sobre el libro. La charla se llama Verlas a ellas, el archivo Liliana Rivera Garza y el mundo por venir. Va a haber talleres con Roberto Hercher, con Agustina Paz Frontera, con Victoria De Masi, que es periodista del diario AR, con el equipo de la revista Late, que es una revista que nace en Colombia, pero que publica crónicas de toda América Latina. Adrián Moyano va a dar una charla sobre no ficción y pueblos originarios, cómo abordar el tema de los pueblos originarios desde el periodismo, desde la no ficción. Va a haber una muestra fotográfica, una feria de libros con 200 títulos, recién me confirmaron que ya están las cajas viajando hacia Bariloche. La verdad que es súper completo el festival. ¿Qué tal, sí. Santiago? Te habla Violeta acá. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque, bueno, también está contemplado dentro de la programación un espacio, ¿no?, para lo que es para hablar de periodismo federal, ¿no? Y sí, pensaba en esto que está sucediendo y que, bueno, que este festival está nominado como uno de los más, como el más importante de la Argentina. Y bueno, cómo de a poco se va descentralizando esto que antes era, bueno, todo sucede en la capital, ¿no? Sí, había que trasladarse. Sí. Bueno, la verdad que todos los que vivimos en el interior del país celebramos extraordinariamente este tipo de propuestas. Y bueno, veía ahí toda la movilización que se generaba con esto del periodismo federal, de cómo ir tejiendo esos puentes a lo largo del territorio. Hablaba incluso con una de las personas que iba a participar. ¿Cómo ves vos esta descentralización y esta forma de poder narrar desde otros lugares, ¿no? Que creo que es como algo de lo que está sucediendo especialmente en este tiempo, otro tipo de narración. Eso es súper interesante, ¿no? Porque durante mucho tiempo, creo que también ahora, la forma de, entre comillas, llegar era que nos publique algún medio porteño, ¿no? Y, sí, y eso, digamos, por lo menos hay una idea de empezar a cambiarlo. Hay muchas experiencias de medios que tratan de correrse de las agendas concentradas. En las provincias, en las ciudades de las provincias, en lo que se llama el interior, muchas veces se replica un modelo de concentración de las agendas muy parecido a lo que sucede con Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. O en Buenos Aires. Y entonces el desafío es una suerte de doble ruptura. Una ruptura con la dependencia de Buenos Aires y con la estética que proponen los medios concentrados en Buenos Aires, pero también una ruptura con la réplica que hacemos muchas veces en las ciudades de las provincias o del interior, de ese mismo modelo, ¿no? Y hay experiencias súper interesantes y vienen periodistas de Corrientes, de Misiones, de La Pampa, de Neuquén, de Chubut, de Tierra del Fuego, vienen de muchos lugares del país, algunos de ellos y ellas van a estar en esta mesa contando las experiencias de periodismo federal o de cómo desarrollan su trabajo. Y además esta idea de salir de la queja permanente también me parece interesante, ¿no? Digamos, no desconocer la situación y el piso desde donde tenemos que empezar a construir esos medios distintos, pero salir un poco de la queja y conocer las experiencias y las construcciones que están haciendo, saber, por ejemplo, cuáles son las nuevas formas de financiamiento, que ya con un sistema de medios totalmente roto en relación a cómo lo conocíamos hace un tiempo, me parece que hay que conocer, pero también experiencias narrativas. Bueno, la idea de esa charla tiene que ver un poco con eso que decías, ¿no? Sí, súper enriquecedor. Bueno, estamos hablando con Santiago Rey, él es periodista, dirige el diario online En Estos Días, también preside la Fundación de Periodismo Patagónico y es autor del libro Silencia la Muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel. Así que, bueno, y entonces, y contar también que todo esto termina con una fiesta y viene a tocar Chancha Vía Circuito, así que esto está como increíble. Hay que pedirse todos esos días. Sí, de lujo, así que están... Estaría buenísimo que pueda venir la mayor cantidad de gente, Hay el concurso aparte, porque se dan los premios, está el libro de crónicas, que es muy interesante también considerar eso, ¿no? Ya hay un producto realizado. Cuatro ediciones, este año fue la cuarta edición y al comienzo de esta semana se reunió el jurado con Josefina Lisitra, una cronista y una escritora súper conocida de aquí, con Juan Cristóbal Peña, uno de los cronistas más importantes de Chile en estos momentos, y Cristian Alarcón, que además de periodista y cronista es un gran poeta de la Patagonia, un gran poeta de la Patagonia, y entre los tres acordaron cuáles son los tres trabajos que vamos a premiar, que uno es de Chubut, de Puerto Madryn, una chica muy joven que escribió una crónica desgarradora sobre el Puerto Madryn que no se ve detrás de las postales de las ballenas, digamos, con un tono muy, bueno, casi muy adolescente, con mucho desparpajo y mucha crudeza. Es un trabajo muy interesante. El segundo premio fue para un trabajo de La Pampa, escrito con una estrategia narrativa muy interesante, porque está en primera persona, pero en realidad no lo escribe el protagonista, sino que lo escribe un cronista, pero utiliza la primera persona para crear esas imágenes que nos transmite. Y el tercer premio correspondió para un trabajo de Chile que linkea historias del terremoto de hace desde 1962 en Valdivia, y del 60, perdón, y lo con historias actuales de Puerto Corral y esa zona, digamos, ¿no? Entonces, es un trabajo también muy interesante, más clásico, digamos, una crónica más clásica, y me parece que ha quedado como muy compensado los tres trabajos, este premio, y van a estar Juan Cristóbal Peña y Cristian Aliaga en la entrega, justo Josefina Lisitra está en Montevideo en esas uh-huh. fechas y no va a poder venir, aunque esperamos contarla en el 2023 que pueda venir. Y no hay manera de que esto frene, me parece que cada vez va a ser la apuesta, la vara ya está muy alta, no sé cómo se va a superar. Sí, así que se va a hacer también la entrega de premios de esta cuarta edición del concurso ahí en el marco del festival, que como decían también va a terminar con una fiesta, va a estar Chancha vía circuito poniendo música. Ya nos están llegando mensajes preguntando dónde la programación, así que ahí en www.lanavedenoficción.com está todo. Nave de no ficción.com. Es muy claro. Y algo que me parece importante decir es que todo es gratuito también, es la verdad que con excepción, más no podemos pedir. Con excepción de la fiesta de cierre, uh-huh. por una cuestión operativa y de costos, pero que en relación a lo que son espectáculos de este tipo, también es más barato, digamos, uh-huh. mucho más barato. Bueno, pero más no podíamos pedir. Es la única de las actividades, sí. El resto, todas las charlas, los conversatorios, los talleres, etcétera, son todos gratuitos, todos se van a realizar en BEC. Es decir, cerramos BEC durante 3 días para hablar de periodismo, para generar encuentros, para que la gente se conozca, para que salgan proyectos, para que puedan hablar con los maestros y las maestras de la crónica y del periodismo narrativo. Esa era un poco la idea, bueno, la motivación. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. La verdad que un verdadero lujo. Así que todo Bariloche invitado. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, abrazo. Ojalá. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Y a partir de ahora decir que vamos a estar en FM 95.5, en AM se va a tomar la señal porque Boca va a estar jugando la final de la Copa Libertadores femenino y la barilochense Miriam Mayorga está entre los integrantes del equipo Xeneize. El partido por AM y se queda 33 de mano en FM. atravesaste mis días entre tanta obscenidad. A través de mi sonrisa, tu silencio original. Atravesaste mis días entre tanta obscenidad. Estamos escuchando a Ricardo Mollo con Cabezones. Lejos no es estar. Y tres de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Y entramos ya en la segunda hora del 33 de mano número 293. Te vamos a comentar entonces, bueno, primero te decimos que estamos solamente en FM, repetimos, porque está la final de la Copa Libertadores Femenina en AM, así que nos podés escuchar solamente por el 95.5 hasta las 8 de la noche con este 33 de mano. Decirte también que estamos en redes sociales, nos podés buscar como Colectivo Al Margen, que el teléfono de Radio Nacional lo tenemos aquí sobre las manos y que va a haber un sorteo al final del programa, 2944-625040, y te nombramos las radios que toman este 33 de mano a lo largo de la semana. Aquí en Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica. En la región, aquí por la comarca, si te vas para El Bolsón, tenés Radio La Negra, FM Alas. En la localidad de El Hoyo, FM Fogón. En San Martín de los Andes, la FM Pocahuyo. Radio Encuentro de Viedma, La Petumo Gueleín del Maitén. Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Repetimos el teléfono, 2944-625040. Vivir es volátil como el fuego, amar es crecerse poco a poco, y entre los riesgos del juego y los confines del loco, esta voz, estamos nosotros. Estaba en otra vida, feliz quemando karma, creí que era mujer por la textura del recuerdo, firmaba el piso un reguero de sangre, también de mieles, y sin que nadie me eche, a veces me iba cantando a un mar de agujeros negros, que nadie el poncho me arrastre, que ningún lazo me aceche. Vivía en otra vida, ignoro si futura, varón o algo así, era una especie de macho, tenía un tacto en los dedos que me sacaba de apuro. Muy bien, y volvemos en esta segunda parte, este programa 33 de mano, acá por Radio Nacional Bariloche, y bueno, con mucha alegría porque el cantante y compositor Fernando Cabrera va a estar arribando nuevamente a esta Patagonia después de 4 años sin pisar esta tierra, y lo hace nada más y nada menos que para presentar Simple, un disco que, bueno, ya dio mucho que hablar en este tiempo, porque rompe de alguna manera con los trabajos anteriores. Fue grabado solo con voz y guitarra y bueno, tiene 10 piezas musicales que publicó originalmente el sello Ayudita Huasqué en su querida Montevideo y que luego hizo lo propio acá, Aqua Records, de este lado del río. La gira de conciertos lo lleva ahora a recorrer las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y tenemos el lujo de estar en comunicación con él para que nos cuente de esta nueva aventura que va a emprender la semana que viene. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Violeta te habla. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Con mucho gusto de charlar contigo. Ay, igualmente, una alegría tenerte acá. Vas a estar nuevamente por la Patagonia para reencontrarte con el público de este lado del río en un paisaje tan distinto, ¿no? Y compartir estas canciones nuevas de este último trabajo simple que, recordamos, fue lanzado en plena pandemia y presentado por streaming en Montevideo en el 21. Contanos, por favor, un poco de este trabajo. Yo te leí en una entrevista que decías que es un disco muy importante para vos, que en él presentás un modo distinto de grabar, una forma no practicada en discos anteriores, pero te dejo la palabra para que lo cuentes vos, que sos el que lo lleva adelante. Bueno, así es. Yo empecé a grabar este disco, en realidad, antes de la pandemia. Uh-huh. La pandemia vino después. Uh-huh. Pero yo tenía el plan de grabar muy lento, o sea, de ir al estudio, viste, un par de días seguidos y después volver 2 meses después, volver a hacer lo mismo, 2 días, 2 tardes, agregar algunas cosas, dejar pasar otros meses. Entonces al final el proceso entero duró como 1 año y medio. A propósito lo hice así, ¿no? Sí, porque sí. Tenía ganas de grabarlo así con un espíritu muy calmado y sin los apuros de toda la vida, que a veces tenés 15 días para grabar un disco entero y tenés que terminar y entregar y todo, yendo a grabar todos los días al estudio sin poder tener espacio entre una sesión y otra. Así que me di ese gusto y quedé muy contento, muy conforme. Lo grabé acá en un estudio uruguayo, que es el estudio más antiguo, más tradicional del Uruguay, que me queda cerca de casa. Así que bueno, fue todo un proceso muy positivo para mí, muy lindo. Uh-huh. Qué bueno poder darse esos tiempos, ¿no? Después de, también, bueno, pensaba, ¿no?, en una trayectoria tan larga, más de 30 años, premios en festivales internacionales, producción, ¿no?, más de 15 discos propios. Y bueno, pero todavía había algo más para decir, ¿no? ¿Cuándo surgió ese gen de un nuevo disco? ¿Cómo se fue desarrollando? Y bueno, esto de decir de otra manera, como vos contás, con otro ritmo, ¿no? ¿Cómo fue esa búsqueda? Mirá, yo cada 2 o 3 años ya se me acumula una cantidad de canciones nuevas y me empieza un poco a picarle el bichito de volver a grabar, ¿no? Por lo menos hasta ahora fue así, siempre lo pude hacer. Siempre es una emoción muy grande grabar y al mismo tiempo de mucha responsabilidad, de mucha entrega. Y después yo también quería plantear alguna diferencia con todos los otros discos de mi carrera del pasado. Uh-huh. Que era que en este disco grabé yo solo, ¿viste? No hay banda, no hay arreglos, no hay orquestación. Uh-huh. Entonces yo iba con la idea de grabar solo guitarra y voz. Uh-huh. Y al final no fue así, porque en el proceso me empecé a tentar un poco de agregar otros instrumentos yo mismo que había en el estudio. A veces me encontraba con instrumentos de percusión, con un armonio. Conseguí prestado un bajo, un bajo eléctrico. En el estudio hay un lindo piano. Uh-huh. Entonces yo agregué algunas cosas, sobregrabé algunas cosas yo mismo, otras guitarras, otros coros y esos instrumentos que te decía, pero tocados de una manera muy simple, ¿no?, muy sencilla, porque yo no soy un multiinstrumentista, no soy pianista, no soy bajista, percusionista, ni nada que se le parezca, ¿no? Uh-huh. Para poner un ejemplo, bueno, no soy Lito Vitale, no soy Malosetti. No soy Pito Paz. Así que puse cosas muy muy sencillas, muy muy básicas, solo para agregar algunos timbres. Uh-huh. Pero solamente yo grabé en el disco. Uh-huh, uh-huh. Qué Qué hermoso también, bueno, qué bueno también haber podido realizarlo de esta manera y también pensaba en esto de cómo se van construyendo las canciones, ese minimalismo en el cual por ahí se busca como despojar quizás un poco también ese ritmo, ¿no? En cuanto a las canciones que componen este simple, que decías no es tan simple en realidad. Intenté un poco, sí, sacar adornos y sacar así barroquismo y ir bien al hueso, ¿no? Bien a la estructura de la canción. Uh-huh. Quería mostrar así las canciones bastante desnudas y que se defiendan por sí mismas, ¿no? Fernando, leía también, ¿no?, de este disco Fines que fue editado en formato vinilo, y lo que significaba este cambio de lenguaje, así sea de una plataforma. ¿Cómo ves vos cuando ese retrabajo que se hace sobre algo que se presenta de otra manera? ¿Se escucha muy bajito? Volver a encontrarme con Fines, que es un disco mío de hace casi 30 años. Claro. Es todo lo contrario de este último disco. Ajá. Uh-huh. Porque Fines es precisamente mi disco más orquestado y con más arreglos y con más instrumentos que participan. Pero me gustó mucho ahora encontrarme con ese material y volver a mezclarlo. Uh-huh. Para el que no sabe a qué me refiero, mezclar quiere decir volver a trabajar cada pista de la grabación, cada instrumento, volver a pulirlo, sacarle lo mejor del sonido, capaz que modificar los planos, los volúmenes de las cosas. Y bueno, quedó, porque aparte ahora tenemos 30 años después herramientas tecnológicas muy superiores a cuando yo lo grabé. Claro. Entonces se pueden hacer muchas cosas para purificar el sonido, mejorar todo. Uh-huh. Y bueno, quedó impresionante, ¿viste? Este disco que fue hecho, la mezcla la hice pensando precisamente en el vinilo. Uh-huh. Que era la idea del sello. Un sello mío acá en Uruguay, Ayuín, empezar a sacar vinilos también, como corresponde a la moda esta que hay ahora, el resurgimiento del vinilo, ¿no? Qué hermoso, sí. Fernando, bueno, vos sabés que sos considerado uno de los fenómenos musicales más singulares de los últimos tiempos, pero ¿cómo definís vos esa huella, esa búsqueda a lo largo de tu trayectoria? Ese camino que fuiste abriendo, si por ahí tenés que... Es difícil por ahí nombrarse uno mismo, ¿no? Pero bueno, en esa búsqueda, ¿qué es lo que fuiste buscando y encontrando? Y lo que pasa es que fue muy inconsciente todo ese proceso. No fue uh-huh. algo que yo me propusiera o algo racional. Todo fue fruto de una pasión y un amor muy grande por la música que arrancó tímidamente en la niñez y que se consolidó y explotó en la adolescencia. Y bueno, yo, sin pensarlo mucho, me vi inserto en la música desde chico, y siempre con mucha dedicación, ¿viste?, y con ganas de conocer más cosas, y aprender, y estudiar, y conseguir discos prestados, y conocer gente que tocaba la guitarra para aprender más cosas, uh-huh. ir a recitales, hablar de música. Bueno, todo el mundo que tiene una pasión sabe a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. Es una especie de, no digo fanatismo, pero casi, uh-huh. que uno tiene. Entonces la carrera musical así de tipo pública se fue haciendo sola. Fue una derivación de todo esto. Uh-huh. Y también porque hubo otras personas que les gustaba lo que yo hacía, creyeron en mí y me apoyaron, ¿viste? Y me abrieron muchas puertas. Entonces yo desde muy joven pude tocar en los mejores teatros de acá, conectarme con los mejores músicos y empezar a grabar mis discos porque, bueno, porque otras personas creyeron en mí y me dieron una mano, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Si no, es muy difícil todo. Fernando, buenas tardes. Fabián Agosta te habla. Justamente con esto que vos estabas comentando con respecto a las posibilidades que se te abrieron en tus inicios musicales. Nos comentaba un amigo que es seguidor tuyo y seguidor de la música uruguaya en general, que muchos de los que son los grandes referentes de la música uruguaya, como Biglietti, Jaime Roth, inclusive vos, Leo Maslía, Lazaroff y algunos más, se formaron con Coriún Ajaroñán y su compañera Graciela. ¿Quién te parece a vos que en este momento está ocupando ese espacio de formación musical de los jóvenes en Uruguay? Teniendo en cuenta también esto, enlazándolo con la gran cantidad de músicos que aparecen cotidianamente. Como para tirar un dato, lo que es el concurso Graffiti en Uruguay, en el último año hubo más de 2.000 inscriptos de obra nueva. Bueno, quienes ocupan el lugar de las dos personas que vos mencionaste, Coriún Ajaroñán y Graciela Parasquevaidis, ya fallecido lamentablemente hace 2 o 3 años, ese lugar yo no sé quién lo ocupa hoy. Y también te diría que es muy difícil que alguien lo vuelva a ocupar, debido a la importancia y al volumen de la calidad que tenían ellos como compositores y como docentes. Ahora, también sucede que ahora, a diferencia de la época de mi juventud, hay otras muchísimas maneras de formarse que tienen que ver con los tutoriales, con internet, con tener todo al alcance de la mano, con videos. Entonces yo creo que también se relativiza un poco el profesor particular, ¿viste? Pero no sé, tampoco tengo mucha información al respecto porque yo no tengo una actividad formativa desde hace muchísimos años. Desconozco si hay hoy en Uruguay gente dando clases. Pienso que sí, pero más que nada de los instrumentos, ¿no? De guitarra, de batería, de teclado, los instrumentos de la sinfónica. Pero de composición y eso, y de arreglos, no sé si hay. Supongo que debe haber, pero yo no estoy informado. Estamos escuchándolo a Fernando Cabreras, que va a estar acá en la ciudad de Bariloche el domingo 6 de noviembre a las 9 de la noche, allí en el camping musical, pero aparte la gira va a seguir por otros lugares de la Patagonia que luego vamos a mencionar uno por uno. Te quería preguntar, Fernando, bueno, hace varios años que no te toca venir por estos lados, y pensaba, ¿no?, cómo era venir y este impacto por un paisaje quizás tan distinto. No sé cómo lo vivís vos, cómo es tu experiencia por estos lados, tu encuentro con el público, cómo te estás preparando para estos días por venir. Con abrigo, bueno, seguro, te digo, que te traigas. Desde geográfico y paisajístico, no hay nada más diferente a lo que yo vivo acá en Uruguay, claro, que el paisaje de ahí, de los Andes y esos bosques, esos lagos y la nieve y toda esa belleza tan grande, es muy contrastante con el paisaje nuestro. Uh-huh. Entonces cualquiera de nosotros que vaya por allá por primera vez, yo fui hace unos años, es muy, te impacta, es muy sorprendente, es una emoción muy fuerte ver esa geografía tan, uh-huh, hermosa. Uh-huh. Y también voy a andar por la parte más plana de la Patagonia, que es más bien como una gran estepa, ¿verdad?, que llega hasta el Atlántico. Voy a andar también para ese lado, que, uh-huh, es un paisaje que a mí también me gusta mucho. Sí. Me encanta porque encuentro ahí la lejanía, la soledad, uh-huh, el vacío, el viento, todo lo contrario de repente de ahí de Bariloche, ¿no?, que hay tanto para ver y hay tantos contrastes, mientras que lo otro es como más parecido a la nada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ambos, aunque te parezca contrastante, ambos paisajes me enloquecen, ¿viste? Me encantan. Uh-huh, uh-huh. Así que voy con mucha alegría, con mucha expectativa, no solo de dar mis recitales y entrar en contacto con el público, sino también de soltar un poco la vista, sí, soltar, sí, los, sí, ojos. Bueno, sabes que acá también te esperan todos con muchas ganas, sos muy querido. Bueno, en todo el país, ¿no? Pero bueno, acá en la Patagonia es muy lindo poder encontrarte. Vas a estar presentando, por supuesto, que el disco simple, pero me imagino que algunas otras cositas por ahí que nos traerás de sorpresa. No sé si querés adelantar algo más de lo que se va a estar presentando próximamente. Vamos a pasar exactamente las fechas, pero va a estar en San Martín el 3 de noviembre, Villa La Costura el 4, en Lago Puelo el 5 de noviembre, y bueno, acá decíamos en Bariloche el domingo 6 de noviembre a las 9 de la noche en el camping musical. Te esperamos con Simple y bueno, me imagino que algo más ahí de ese repertorio de tanta trayectoria y tan hermoso que traes. Sí, voy a hacer algunas canciones de siempre, después un panorama de todo mi trabajo, de toda la vida, cosas muy viejas, muy de los comienzos de mi carrera y también otras intermedias, incluso también alguna novedad, algo que todavía no está en ningún disco ni nada. Uh-huh. Así que un panorama bien amplio de todo el repertorio. Fernando, y como así como un incentivo a lo próximo, vos decís que vas a traer alguna novedad, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué se viene después de Simple? ¿Tenés algo craneado ya? Estoy empezando a cranear, porque ya tengo, se podría decir que los temas, las canciones ya las tengo. Estoy pensando un poco cómo grabarlas, si volver al esquema de Simple, de hacerlo yo solo, o si no, volver a recurrir a los músicos que me han acompañado en las últimas 2 décadas prácticamente, o incluso otros músicos también. Todavía no lo sé, pero creo que el año que viene empiezo a grabar algo. Bueno, quizás en estos paisajes tan grandilocuentes, tan diferentes, encontrás ahí también algunas respuestas, seguramente. Es lo más probable. Muchísimo, estamos en comunicación, escuchamos recién a Fernando Cabreras, que estará próximamente visitándonos. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos de esta próxima venida, de tu disco Simple, y bueno, por venir a visitarnos prontamente a estas tierras. Bueno, un placer, y un abrazo muy grande para todos ustedes, los compañeros en la emisora, y bueno, para toda la ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, lo escuchábamos ahí a Fernando Cabreras. Muy pronto va a estar acá en el Camping Musical Bariloche el día 6 de noviembre, domingo a las 21 horas, y bueno, aprovechamos a recordar que todos los socios y socias de Al Margen, acercándose al Camping Musical, tienen un descuento importante también para acceder a las entradas, no es un dato menor, así que bueno, muchísimas gracias por este momento tan lindo. La calle Super Ray del medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Super Ray al medio encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está 33 de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de Mano, 8 años de comunicación popular. Continuamos en el 33 de Mano número 293. Decir que solamente nos podés escuchar poniéndole pilas a la antena y sintonizando el 95.5 por FM. Si no, ¿cómo va a ser todo de aquí hasta después de noviembre? Todo de fútbol. Sí, aparte va perdiendo Boca, me dijeron, así que no hay mucho para escuchar. Bueno, quédese entonces, quédese escuchando el 33. La gente reclama, dice: no escucho el programa. Está todo el mundo preocupado por nosotros. Agarrás la antenita, te parás debajo de un marco de una puerta, de una ventana, te agarrás algo de metal, el picaporte puede ser, y ahí servís vos también de antena si es que te llega mal la señal de 95.5, que se escucha muy bien en Bariloche. Así que a salir de la computadora, viejo, para escuchar 33 de Mano, solamente 95.5. Y ahora entramos al bloque de noticias, lo que teóricamente en este programa normalmente pasa a las 6 y desde la tarde. Ahora lo estamos tirando porque hoy veníamos, pero dale, corrido por los entrevistados. Segmento de noticias en 33 de Mano. Bueno, yo tengo acá una de carácter nacional que tiene que ver con la sanción que aprobó ayer el Senado de la ampliación de la ley de urbanización de barrios populares, que se aprobó con una amplia mayoría, 64 votos a favor, uno solo negativo, lo cual expresa también la consolidación de la urbanización de barrios populares como una política de Estado. Recordemos que los barrios populares son aquellas agrupaciones de viviendas sin todos los servicios básicos. Esta aprobación que se expresó ayer en el Congreso declara de utilidad pública 1.176 nuevos barrios, lo que lleva el número total en todo el país a 5.687. Acá en Bariloche consultamos con los compañeros que estuvieron a cargo del RENAVAP, son 31 los barrios populares. Esta ley, bueno, en concreto, esta ampliación en realidad de la ley lo que garantiza es una tarifa social para aplicarse en todos los conglomerados que están incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares y el impedimento durante los próximos 10 años de que se lleven a cabo desalojos judiciales de terrenos en los que se han levantado estos barrios. Por otro lado, en el plano local, hoy hubo una conferencia de prensa de la UTGRA, que es el gremio que agrupa a los trabajadores gastronómicos, muy representativa de nuestra ciudad. Ahí anunciaron que a partir del lunes van a realizar medidas sorpresivas de paros y de movilizaciones, porque las cámaras empresariales FEGRA y la AHT de Bariloche son las únicas dos cámaras del país que se niegan a pagar los salarios básicos equiparados a los de Buenos Aires, como acordó el gremio a nivel nacional con las cámaras nacionales. Así que bueno, atención con esta noticia, porque a partir del lunes van a haber medidas de fuerza por parte de los trabajadores para que este derecho que se le asignan a los trabajadores gastronómicos en todo el país quede también incluido en nuestra ciudad. Y por último, un anuncio: se conmemoró este año, el 27 de octubre, la partida física de Néstor Kirchner, se cumplieron 12 años. El 27 de octubre, aparte, fue una fecha muy representativa porque ese día fue inolvidable, se estaba realizando el censo, ¿no? En nuestro país. Mañana en la escuela Nehuen Peumán, eso es en Cerro Carbón 150, a las 5 de la tarde se va a estar proyectando el documental Néstor, su huella, en una especie de homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner. Y volvemos también por un momento al Congreso de la Nación, porque la Cámara de Senadores convirtió en ley la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para el financiamiento de la cultura, los medios comunitarios y las bibliotecas populares por 57 votos afirmativos, 2 en contra y 9 abstenciones. Yo siempre me pregunto, yo leo las listas de los que votan, en esto no te podés abstener. O estás a favor o estás en contra. Vos sabés que ese dato que acabas de decir es muy interesante. Lo mismo que lo de la ley de barrios populares. Porque en medio de esta ola que hay de discursos en contra del Estado y en contra de los gravámenes, en contra del gasto social, ¿no? En este tipo de políticas públicas, a la hora de votar, sin embargo, hay acuerdo y hay consenso, ¿no? Más allá de estas 9 abstenciones y sí, estos 2 votos en contra, la amplia mayoría de diputados y senadores se pronuncian a favor de este tipo de políticas, lo cual es una muy buena noticia. Sí, volviendo al tema este de la extensión de la prórroga, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 el vencimiento de los recursos que provienen de un porcentaje de los impuestos que pagan los medios audiovisuales, las entradas de cine y los concursos deportivos. Los sectores del cine, la música, el teatro, la danza, los medios comunitarios y las bibliotecas populares se encontraban en alerta hace meses por este tema. Nosotros hemos hecho varias notas que tenían que ver con esta iniciativa de Unidos por la Cultura, porque si no se aprobaba esta iniciativa, la asignación de estos fondos iba a caducar el 31 de diciembre de este año, fecha que fue fijada por la ley 27.432, aprobada en 2017 por el Congreso. Los impuestos, y esto era un cambio fundamental por lo cual se generaban tantos reclamos, los impuestos iban a seguir recaudándose, pero iban a ser distribuidos discrecionalmente por el gobierno de turno. Y ya sabemos, tenemos experiencia de qué pasa cuando en una época de apriete económico como la que estamos viviendo, el gobierno de turno decide a qué se asignan los fondos. Bueno, y durante el debate y la votación afuera del Congreso se dio una gran movilización y le preguntamos a algún compañero que estaba allí por Buenos Aires de alguna organización amiga, ¿cómo se vivió este momento ahí en el Congreso? Mi nombre es Javier Gavino, del colectivo de Cine Contra Imagen y de Unides por la Cultura. Ayer, cuando logramos la sanción definitiva de la ley que evita el apagón cultural en Senadores, me encontraba adentro del recinto. Logramos entrar en una delegación con compañeros de medios comunitarios, de bibliotecas populares, del cine, el teatro, la música. Deberíamos haber entrado mucho más por toda la banca que hicimos y por toda la pelea que dimos, pero bueno, me tocó estar adentro. La verdad, lo que uno ve cuando está en ese momento es un montón de gente que habla muchas veces sin saber, llena de prejuicios, que defienden la mayor cantidad de las veces intereses antipopulares, pero ahí estaban. Y como nosotros veníamos en una lucha desde hace un año intensamente, y en el último mes, mucho más fuerte que antes, porque habíamos federalizado toda la pelea que venimos dando desde Unides por la Cultura, realmente se vieron obligados a tener que votarla. Al momento de la votación lo que sentimos fue un enorme alivio. Hacía una semana no sabíamos si nos iban a imponer una ley por 5 años nada más, y logramos 50. Automáticamente nos abrazamos entre muchos compañeros, empezamos a cantar, nos sacamos fotos, que es lo que se hace ahora, y rápidamente salimos a la calle porque queríamos estar con todos los que estaban afuera, hablar con ellos, tomar algo, divertirnos un rato y preparar las luchas que vienen, porque realmente esto fue una pelea donde defendimos lo que nos corresponde, defendimos un derecho adquirido y ahora hay que ir por más. No nos vamos a conformar, hay muchas peleas que dar y para eso está Unidos por la Cultura, una coordinadora de artistas, asociaciones, colectivas de todo el país, que es realmente una de las grandes conquistas que tiene esta pelea. Bueno, y en el Vamos por Más, lo que se habla mucho, es interesante seguir los debates que se dan ahí en el Facebook de Unidos por la Cultura o en el Instagram, porque los debates que se vienen tienen que ver con el pago de los cánones a las plataformas y también por cómo se va a distribuir el financiamiento en caso de que haya un replanteo de la ley de medios, que es algo que desde algunos espacios se está empezando a hablar. Recordemos que todo lo que nombramos plataformas, nuevas formas de comercialización y venta de contenidos audiovisuales, cuando se elaboró y se pudo aprobar la ley de medios, todavía esto estaban haciendo. O sea que esta ley, que funciona solamente una parte pero que nos rige, debe incluir mucho de estas nuevas plataformas y formas de ver contenidos. Bueno, y por último, una noticia para seguir de cerca esta semana, de mucha trascendencia en la región y en el mundo, es la elección en Brasil, el balotaje que va a enfrentar el domingo a Lula da Silva y a Jair Bolsonaro. Esta semana nosotros realizamos una entrevista muy interesante a Gilmar Mauro, que es líder del MST, del movimiento social campesino de Brasil, en donde de alguna manera, bueno, Gilmar nos contaba cuáles son los desafíos de la izquierda brasileña. Esa nota está en Al Margen. Y bueno, nos vamos ahora, ¿no?, a un clip vinculado con Brasil. Lula está aquí por la gente, por el pueblo, no solo por los empresarios o la clase media. Voto por Bolsonaro porque su mensaje es la familia en primer lugar y la patria de Dios por encima de todo. ¿Qué nos dicen las encuestas? Se acerca incluso a 2 puntos de diferencia, liderando Lula con 47% y Bolsonaro con 45%. Esto es un promedio de todas las encuestas que se van conociendo. Esta elección significa la lucha entre la democracia y la barbarie, la lucha de la democracia contra el fascismo, la lucha por restablecer la dignidad del pueblo brasileño. Las últimas semanas han estado marcadas por la violencia de algunos partidarios del mandatario, cuyos actos han copado la agenda mediática en los días previos a los comicios, e incluso han atacado caravanas en Río de Janeiro, como la de la excandidata presidencial y ahora aliada de Lula, Simone Tebet. Cada vez que hay un problema de incendios o deforestación en Brasil, es un motivo para amenazarnos. Hace unas semanas hubo un incendio que duró unos 2 meses en los bosques de Francia y no vi que la prensa brasileña destacara nada de eso. Las elecciones más grandes de América Latina son seguidas con atención por la prensa internacional. El historial de Bolsonaro es alucinante. Bajo su liderazgo, el medio ambiente ha sido devastado cuando revocó las protecciones legales y menospreció los derechos de los pueblos indígenas. La Amazonía no está al margen de las campañas políticas en Brasil. La selva amazónica abarca pocas líneas del programa del presidente. El año pasado, la destrucción en la selva amazónica alcanzó el nivel más alto desde 2006, unas cifras que contrastan con las afirmaciones de Bolsonaro, incluso frente a la ONU. Las promesas de campaña de Lula recalcan en la necesidad de protección de la Amazonía. Durante su último mandato, la deforestación se redujo en un 72%. Sin embargo, el expresidente promovió la represa hidroeléctrica de Belo Monte, en el Amazonas, causando perjuicio en sus hábitats fluviales. Una campaña que en los últimos días estuvo marcada por la fake news, un tribunal supremo electoral que lo que busca es limitar que se sigan propagando estas noticias falsas, por las cuales el propio Lula tiene que salir a desmentir, por ejemplo, que no hizo un pacto con el diablo o que no va a quemar las iglesias si llega a ser presidente nuevamente. Un aumento del gasto social en plena campaña electoral que podría estar viéndose reflejado en las encuestas. El mandatario ha aumentado sus programas de préstamos para más de 500.000 personas en condición de vulnerabilidad. Un desembolso de 52.000 millones de dólares entre este año y el próximo. El mes pasado, el gobierno sumó a 500.000 de familias a las listas de la asistencia social, adelantó pagos y extendió los plazos del registro. Las iglesias evangélicas de Brasil se han convertido en centros de poder político. Brasil tiene la mayor población católica del mundo, pero se prevé que los evangélicos superen en número a los católicos en la próxima década. Representan el 25% de los electores en Brasil. En 2018, la gran mayoría de los evangélicos votaron por el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Muchos declaran que los pastores están demasiado inmersos en la política, adoptando a veces puntos de vista provenientes directamente de Estados Unidos. Lula prometió realizar una reforma tributaria en el país y aumentar los impuestos a los ricos como una cuestión de justicia social. El líder del Partido de los Trabajadores aseguró que de ser elegido tendrá los 4 años más preciosos de su vida y trabajará las 24 horas del día. Todos los que votaron en Lula en la primera vuelta van a volver a votar en Lula. Y todos los que votaron en Bolsonaro van a volver a votar en Bolsonaro. La cuestión es, hay 10 millones de votos que no fueron ni para Lula ni para Bolsonaro, que fueron para otros candidatos menores. Son esos 10 millones de votos que están en disputa. Una lucha de visiones de mundo, de valores y hasta de colores, en lo que se vive en el país más grande de Sudamérica, a puertas de la segunda vuelta que definirá entre Lula y Bolsonaro al presidente de Brasil desde el próximo 1 de enero. Lo claro es que quien gobierne a Brasil en los próximos 4 años tendrá desafíos gigantescos en materia social y económica en medio del actual escenario global. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que otras voces y otro sentido es posible. Unite a la comunidad Al Margen. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. Entrá en nuestra página almargen.org.ar y entérate de los beneficios de ser socie y ser parte de este proyecto colectivo. Este año se unen a la comunidad artistas, centros y organizaciones culturales que benefician a les socies. Seguí nuestras novedades. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Al Margen, otras voces, otro sentido es posible si sos parte de este proyecto colectivo. Bueno, nuestro separador lo decía todo, hay que ser socio o socia de del colectivo de comunicación popular Al Margen, y justamente hoy vamos a estar sorteando en solamente 4 minutitos una orden de compras por 2.000 pesos para el colectivo de diseño. Vieron que ahora se mudó, está en el centro de nuestra ciudad, así que en unos minutos nomás estaremos diciéndoles quién es el ganador o la ganadora de esta orden de compras por 2.000 pesos, y eso es para socios y socias de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Solo deben ingresar a nuestra página web para poder, si todavía no son socios, hacerlo de una buena vez. Vamos a crear un poco de expectativa, porque antes de este sorteo que hacemos hoy en el programa, estamos en comunicación en este momento con una integrante referente, por un lado, de la biblioteca de Villa La Angostura, pero nosotros hoy, en el día de hoy, no la estamos llamando por esto, sino que la llamamos como integrante de la Red Ciudadana de Villa La Angostura, porque se va a estar desarrollando aquí en esta ciudad, si nos estás escuchando en vivo, el 29, o sea, mañana, se va a estar desarrollando lo que se ha denominado el tercer foro regional Naturaleza y Culturas. Y por eso estamos en comunicación con Emilia Edelstein, que está ahí en una reunión dándole las últimas puntadas a la previa de este foro. Que escuchá de qué van a estar hablando, a ver si te suena algo en lo regional o en algo de lo que estuvimos hablando aquí en el programa de hoy referido a Bariloche. ¿Qué pasa con el agua, los residuos y la planificación urbana? Emilia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo están acá desde Villa La Angostura comunicándome? En principio, agradecerte, Emilia, por estar aquí en medio de esta reunión. Como decías, contanos cómo se vive esta previa y cuáles son para vos los puntos a destacar, teniendo en cuenta que muchas de las problemáticas que plantean son, por lo menos, no quiero decir nacionales, pero sí regionales. Nosotros tenemos una que es propia de Villa La Angostura, que nos está choqueando mucho a todos, porque hasta ahora no se hablaba del tema. Lo vamos a sacar nosotros ahora a ventilar, que es que en Villa La Angostura tenemos cañas de asbesto en el agua corriente. Y era algo de lo que nunca se hablaba, se sabía, sabía que se estaba cambiando. Cada vez que se rompe un caño, parece ser que va a asbesto al agua. El problema está en que el índice de cáncer en Villa La Angostura es muy alto. Nada es como decir 2 más 2 son 4, pero son cosas que nos vienen preocupando. Porque se sabe, porque no hay estadísticas muy muy claras, o sea, hay estadísticas por ahí del hospital, pero ya si una persona tiene un problema de cáncer, en general se atiende en Bariloche, en San Martín o en Neuquén, tampoco se sabe muy bien, pero hay una sensación bastante generalizada de que, y con un poco de estadísticas también, que no son muy seguras, pero bueno, lo que hay, no son completas, no, no son seguras, que es una provincia que tiene más cáncer en total, en general, en todo el país, y dentro de la provincia y de la Andalucía. Está arriba, al top. Entonces, bueno, de repente salió el tema del afecto y estamos todos preocupadísimos porque antes no lo íbamos a ver. O sea, yo viví en una casa con 30 años con un tanque de agua de afecto. Nunca se me ocurrió pensar, yo sabía que el afecto era cancerígeno, pero nunca se me ocurrió pensar que el agua que tomaba venía de un tanque con afecto. Bueno, cosas así de terribles, que esto sí no lo podemos compartir con nadie porque no creo que en el resto del país todavía tienen años de afecto. Ese es un tema. El otro tema es el tema residuos, que es muy grave. Ustedes tienen un tema de residuos que es una manera, nosotros tenemos una diferente, no sé si mejor o peor. Acá hubo un préstamo del DIC para hacer un tratamiento de residuos muy organizado, con máquinas, con todo un planteo de educación ambiental. Bueno, todo eso no se siguió, no se manejó. El depósito ese que tenía una celda se originaron, lo mismo pasó en San Martín de los Andes, se colapsaron, contaminaron un río que pasa por un barrio y termina en el lago. En verano hace focos de incendio porque tiene metano, y con la diferencia de que nosotros tenemos ese lugar en medio del bosque, no como Bariloche, que lo tiene un lugar bastante limpio de árboles. O sea, nosotros estamos en peligro de fabricar un incendio nosotros mismos con nuestra basura. Bueno, eso es un tema muy grave, porque lo que resolvió la provincia es armar un repositorio de basura en Aricura, y salen camiones de acá y de San Martín y tiran la basura ahí al aire delirio. Pero yo cada vez que lo pienso no puedo creer que alguien se lo haya querido eso. Y la lluvia referida a, bueno, todo, imaginamos que debe confluir todo en el lago, ¿no? Bueno, ellos dicen que no, porque tiene una malla, ¿viste? Que le ponen sí. Esa malla de plástico, sí. Hasta que se agujerea. No en el lago, en el río Limay. Claro. Sí, es como una pileta, si lo llevamos a la minería, donde van los desechos tóxicos de minería, una pileta. Lo mismo, pero un poquito más arriba que la minería. Estamos en comunicación en este momento, estamos charlando con Emilia Edelstein y acerca, te decíamos, de este tercer Foro Regional Naturaleza y Culturas que se va a dar el sábado 29 aquí en Villa La Angostura, aquí nomás, y veíamos también en lo que era la planificación que se va a estar hablando en torno a lo que es la emergencia habitacional. Algo, esto sí, estamos en un problema que ya es regional, porque desde diferentes localidades vemos que cada vez por ahí el hincapié más grande se hace en Bariloche, pero que en la mayoría de las localidades donde uno muchas veces buscaba cuando Bariloche ya no tenía cupo de residencia, era en los lugares más chicos. ¿Cómo la vivís esta ahí en La Angostura? Bueno, acá, a partir del volcán, se cambiaron las ordenanzas y se podía hacer lo que al señor dueño del terreno se le ocurra. Entonces se llenó de departamentos de 3 pisos vacíos, porque son para turismo, y obviamente no hay lugar para la gente que vive, que trabaja acá. Muchas veces viene gente a trabajar y se tiene que ir. Los médicos del hospital no consiguen dónde vivir, se tienen que ir. Mucha gente que vive en casas desde hace muchísimo tiempo se las piden, o le piden un alquiler altísimo para que se vayan, para acondicionarlas para vivir. Bueno, y la villa está en eso. Pero el problema que nosotros tenemos es el problema de las ordenanzas, que permiten hacer de todo. Se llenó la villa en estos años de edificios, de departamentos, y no se acompañó con una infraestructura acorde. O sea, no hay, no alcanza el agua, no alcanza la luz, no alcanza el gas, no alcanza nada. Las cloacas ni hablar, porque casi no hay. Bueno, desastre por donde lo mire. Tratamos de concientizar en este foro es obligar a cambiar estas ordenanzas y volver a ordenanzas más compatibles con el medio ambiente. Emilia, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Suponete que mañana yo me levanto bien temprano, arranco para Villa La Angostura para estar a las 10 de la mañana ya en la localidad. Si me encontrás en la entrada de La Angostura y te pregunto, señora, ¿me puede decir dónde es la escuela 104 de Barrio Lonce? ¿Cómo hago? Muy fácil. Es del Automóvil Club, 2 cuadras para el lado del lago. Imposible de equivocarse. Te agradecemos mucho por estar en el aire. En algún momento volveremos a hablar a lo que tiene que ver con tu rol dentro de esa gran biblioteca que tienen ahí en la ciudad. Estamos pum para arriba con la biblioteca. En 33 bueno, de manos, sí. Por llamarme. De nada, Emilia. En 33 de manos hablamos con Emilia Edelstein, integrante de Red Ciudadana, organizadora de este tercer foro regional Naturaleza y Culturas de Villa La Angostura. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Pará, no. ¿Cómo que ya nos vamos? Estos nos están despidiendo demasiado pronto. Todavía no se sabe quién es el ganador o la ganadora del sorteo. Pero si quieren se los puedo decir. Dele, que ya salió. Ah, claro, porque eran 5 minutos, 4 minutos y medio. Pero tenemos como una hora más. Bien, necesitamos hablar muchas cosas. Acá con Vero tenemos una agenda... Se viene el Festival de Mujeres, de Cine. Perdón, menos mencionalo. Y el que grababa en vivo los sorteos no viene más a este programa. No viene, reinicio. Bueno, les cuento rapidito que del 28 hoy al 30 de octubre en la Biblioteca Carilafque en Villa Los Cogües a partir de las 16:30 hay un Festival Internacional de Cine en Mujeres y Disidencias. Así que la entrada es libre y gratuita. No, y a la gorra, perdón. Y bueno, está bueno apoyar estas movidas. Y además cierra con un show de ritmo de las chicas de Mute y Mujer Tambor. Buenísimo. Y una cosita más que no me quería dejar sin decir, porque aparte hubo entradas para socios y socias, es que mañana va a estar Sur y Surería, Música de Provincias con Camila Warner, sábado 29 de octubre a las 21 horas en la Biblioteca Sarmiento. Y bueno, estoy lista para decir quién ganó la orden de compras de 2.000 pesos... para el colectivo de diseño. Qué lindo, me quiero ganar algo así. ¿Cómo hago? Tengo que... Y se tiene que asociar. Sí, pero van a decir que tengo enganche, que tengo... Socia de la y sí, claro. Pero van a decir que no, porque van a decir que tengo enganche, que yo ahí hice algo si raro. No, aportás, no creo que haya... Pero tiene que anotar, tiene y que usted, anotar. Y usted, señor, que tiene que estar acá filmando y no... No hace su trabajo. Acá tengo a mi compañera Vero Batalla. Tiene que anotar a su hija como socia y listo. Ah, bueno, tomando la muy bien. Pero qué buena idea. Claro. Bueno, ¿lo digo? Dele nomás. Señorita Verónica Battaglia, por favor, me toma a cámara, por favor. Ahí estoy. Bueno, la ganadora, porque es una ganadora de este sorteo de mensual del colectivo de diseño, es Ivana Feldbeder, que es la socia número 113. Vamos a ver cómo se pronuncia. Feldfeber. Ahí está, espero haberlo dicho bien, pero de todas maneras se va a sentir identificada enseguida porque su número de socio es el 113 y ganó la orden de compras por 2.000 pesos. No tengo nada más para decir. Bueno, felicitaciones. Sí, ahí igual tenemos tiempo. Decir que sí, no sé, a partir... escucho esa música, llámeme. Decir que a partir de la semana que viene, en el próximo 33 de mano, estaremos con un horario un poco más extenso. No es que arrancamos la hora previa, sino que vamos a arrancar luego de las 18 horas puntual, porque se pasa el servicio de mensajes al poblador, se tira antes de la señal de hora. Así que acortar la siesta. O sea que hay que laburar un poco más, compañeros, compañeras, así que a ponerse las barbas en remojo, porque va a haber que meter algún otro tipo de contenido. Hoy igual nos han sobrado unos cuantos contenidos, lástima que no son atemporales, porque si no ya veníamos recanchero la semana que viene a la radio. Así que para el número 294 de 33 de mano, arrancamos puntual y si el fútbol nos lo permite, el fútbol, como yo iba a decir fútbol, pero me quiero hacer correcto, el fútbol nos lo permite, una de las últimas oportunidades antes del mundial que nos va a permitir, a las 6 de la tarde estamos en el aire de las dos frecuencias de Radio Nacional Bariloche. Hay que ver bien la grilla del mundial, a ver si efectivamente los horarios de Qatar se pisan con los horarios del programa. Usted pregúnteme a mí, ¿qué partido quiere saber? Rumania, Irán. No sé. Argentina, ve de Argentina. Tengo el calendario acá con los Argentina. Se nos va el taxi, Partido de Argentina. La fecha no la sé. No, yo tampoco. Ay, yo veo el día de hoy.